¿Cómo estás, Marco? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Mucho gusto, muy bien por acá. Bueno, seguramente ultimando detalles de una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Solidaria. Así es, estamos ahí trabajando, preparando todo, contentos y siempre expectantes, como siempre, con estos eventos. Bueno, y también yo marcaba esto, ¿no? Con la presencia, de Nora Cortiñas, que, bueno, le da como un realce importante a la actividad. Iba a ser primero el domingo, después se pasó para el sábado. Contanos un poco respecto de eso. Así es, bueno, finalmente, si como decís, iba a ser el domingo la presentación del libro, con la presencia del periodista, escritor del libro, Norita, la madre de todas las batallas, y con la presencia de Nora Cortiñas, se adelantó para el sábado. Finalmente va a ser el sábado a las 21 horas. Además de la presentación del libro, va a haber un homenaje. Es dable remarcar que en realidad la presencia de Norita se da también en el marco del encuentro regional de educadores y educadoras populares, que va a tener lugar durante todo el sábado en el Centro Cultural Universitario en Tandil. Van a estar participando más de 100 educadores y educadoras populares de la región, y en ese marco, como cierre de ese encuentro, se va a hacer la presentación y un homenaje a Nora como educadora popular. Y bueno, nosotros justo estamos con la feria, así que se decidió hacer la presentación y el homenaje en el marco mismo de la feria y también del encuentro de educadores populares. Bien, y Nora va a dar obviamente una charla también, ¿no? Va a charlar con sí, los va pacientes. A hablar. Eso esperamos todos, sí. La verdad que, como vos decís, le da un realce importante a la feria, al encuentro, a la universidad y a la ciudad, la presencia de Nora, bueno, para muchos de nosotros y nosotras, es una entrañable referente por su vida misma, por su ejemplo, por su consecuencia, por estar siempre donde tiene que estar. Así que bueno, la verdad que es una alegría gigante poder recibirla. Esperamos bueno que la comunidad pueda acercarse a abrazarla y a retribuirle con cariño todo su ejemplo, ¿no? ¿Esto dónde va a ser? ¿En el Salón de los Espejos? Esto va a ser en el Salón de los Espejos. Ajá. El sábado a las 21 horas. Con lo cual hay que ir temprano, que, porque es un lugar un poco reducido, ¿no? Hay que ir temprano. En simultáneo, bueno, va a estar la feria. Así que, bueno, invitamos a acercarse a la feria y ya quedarse para la presentación y el homenaje a Norita. Previo a eso, desde las 17 horas va a haber un espacio de recreación y de juegos que organizamos con la ludoteca de la Facultad de Ciencias Humanas para niños y para niñas, y de las 18 horas una varieté cultural y artística que es organizada por Cultura Unicen y por el área cultural de la Universidad Barrial, así que va a haber ahí artistas locales, uh-huh, espectáculos musicales, danzas, como para ir preparando la escena al momento con Nora. Marcos, y también con la emoción de esta última noticia del nieto 130, ¿no?, en medio de este contexto. Tal cual. Como parece haber sido elegido exclusivamente, ¿no?, el testimonio. Sí, la verdad que sí. En un contexto difícil como el que estamos viviendo, son estas noticias que nos llenan de aire fresco, de esperanza, y que bueno, que nos hacen tener presente eso, ¿no? La perseverancia, la constancia tiene siempre sus frutos. Marcos, volviendo al tema puntual de la feria, ¿la varieté y la ludoteca van a funcionar los dos días, sábado y domingo? No, todo eso va a ser el sábado y el domingo vamos a estar. Sí, todo eso va a ser el sábado, el domingo va a haber otros espectáculos musicales, proyección de algunos documentales alusivos, digamos, a lo que significa, digamos, el movimiento de derechos humanos que representa a la Madre de Plaza de Mayo, que como estaba previsto ahorita el domingo, bueno, quedan ahí los documentales para si alguien quiere acercarse a ver, van a ser el domingo. Bien, y después en la feria propiamente dicha. Sí, con más de 100 productores, productoras, cooperativas de la ciudad y la región, con productos textiles, alimentos, accesorios, artesanías, productos de fundición, bueno, bien bien variado, porque se imaginan, más de 100, 120 emprendimientos, va a ser variado. Siempre invitamos a que vengan con el mate, a pasar el día con amigos, con familia, y encontrarse con productos, con propuestas culturales y artísticas, y con productos locales, sobre todo también en ocasión el fin de semana del Día del Padre, que bueno, que puedan acercarse a encontrar un regalo o algún detalle para para los padres que lo puedan hacer apoyando a los productores locales. ¿A qué hora va a abrir la feria? De 17 a 22 horas los dos días vamos a estar. De 17 a 22 horas, perfecto. En bueno, el Centro Cultural Universitario, sí. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Y también vamos a estar sorteando canastas de productos de la economía social, de productores locales. Así que, bueno, agradecerles a ustedes por la difusión de siempre e invitar a la comunidad a acercarse y participar. Bien, y un lindo evento también para en el medio del Día del Padre, ¿no? Para hacer algo distinto. Tal cual, tal cual. Bueno, Marcos, que sea con todo éxito. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y que se mejore la pequeña, ¿eh? O pequeño era. Pequeña. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Éxito. Digo porque Marcos iba a venir aquí a la radio a charlar con nosotros en el piso y me avisó que estaba con la chiquita engripada. Sí, ahí con un poquito de una niña de fiebre, así que no podía llegar, pero bueno, lo hicimos vía telefónica. Sí. Este fin de semana, entonces, una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Solidaria que organiza Extensión de la UNICEN, sí, con este aditamento, la presencia en el marco del Encuentro de Educadores Populares de Nora Cortiñas, una de las madres de Plaza de Mayo más reconocidas y más entrañables, digamos, de esa organización, que va a estar presentando su libro, va a estar con el periodista que lo escribió. Sí, problema con el micrófono usted, López. Y problema con el micrófono, además. Pero bueno, va a estar el periodista contando los alcances del libro y la propia Nora, por supuesto, hablando con todos los presentes. Esto va a ser el sábado a las 9 de la noche. Gerardo Salkowicz. Bien. Ah, mi amigo. Ponele que se llame así. Salkowicz. Y también, todo tiene que ver con todo. Lo hablamos con Rogelio el otro día. En Paz 965, donde tiene el búnker Unidad Ciudadana, desde las 6:30 de la tarde, el sábado, con entrada libre y gratuita, se va a estar dando a conocer la película Todos son mis hijos, que tienen que ver con este documental de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Eso va a ser 6:30 de la tarde, Todos son mis hijos, fue dirigido por Ricardo Soto Uribe, así que también está relacionado a lo que comentaban ustedes, ¿no? Bien, perfecto. Ahí está, para el fin de semana, buen plan en el Centro Cultural.